Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, estamos aquí en Radio Cartón transmitiendo desde, siempre se nos olvida desde dónde estamos transmitiendo, desde Prisciliano Sánchez 615. Prisciliano Sánchez número 615. Si nos aprendemos el Padre Nuestro y todo eso, que no nos aprendamos, ¿verdad? ¿Verdad? Si nos aprendimos el credo. El credo, esa madre. Por ejemplo. Estamos aquí en nuestra tercera sesión, pues, del programa de Observatorio Humano, ¿no? Y vamos a continuar con el tema que habíamos empezado hace dos sesiones, pues, ¿no? Dos sesiones, sí. Que es este asunto de, bueno, de los problemas que se han suscitado, ¿no? Alrededor del concepto del género y cómo, pues, la introducción de repente de una serie de conceptos nuevos han generado todo un cambio, pues, ¿no? En el discurso político de la comunidad tapatía, al menos, ¿no? Uh-huh. Y nos habíamos quedado la última sesión, ¿no? Un poco en el tema de que íbamos a empezar a abordar el asunto de la misoginia, pues, ¿no? Sí. Pensada también como una forma generalizada también de odio por la humanidad, pues, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de cómo no nos parece, pues, que de repente este odio centrado sobre la mujer pueda no ser como tal destructiva de todo el género humano, pues, ¿no? Uh-huh. En el sentido principalmente reproductivo, pues, ¿no? Hablábamos como en términos biológicos, pues, un odio por una de las partes reproductoras es un odio por todas las partes, pues, ¿no? Y como el odio por la mujer implica también el odio por todo el acto en relación al asunto sexual, pues, ¿no? Sí, o sea, como esta censura de la mujer ha ido sistemáticamente a lo largo de la historia, terminando por determinar toda una serie de asuntos que generan censura, pues, ¿no? Alrededor del asunto de lo sexual, pues, ¿no? Uh-huh. Precisamente por este asunto misógino, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, no nos parece que la represión sexual dé pie a la misoginia, sino todo lo contrario, pues, ¿no? Que la misoginia es la que da pie a los problemas del sexo, ¿no? Bien, pues, buenas noches. Estamos aquí en Observatorio Humano. Y como en otras ocasiones, pues tenemos la ausencia de Ramiro Lomelí, está Pavel Neicame, y tenemos también la participación de Ofelia Cue González. Ella es, artista plástico, y bueno, qué bueno que tenemos la opinión, la participación, en este caso, de ella, porque parecía esto un tanto parcial, ¿no? Y casi como el club de Toby. Entonces, la idea es escuchar y ubicarnos en esa problemática, en esa observación que estamos haciendo, en esa revisión, para llegar, pues, para ir descubriendo cuestiones que yo creo que luego se van a automáticamente convertir en nuestra tarea, ¿sí? Porque llegamos a la conclusión que en todo este asunto del machismo y del feminismo y de todo lo que tiene que ver con la... Bueno, con esa problemática en donde la mujer es actualmente oprimida y bueno, hay que ver las estadísticas para darnos cuenta de cuál es la urgencia, ¿no? De este asunto que traemos. Entonces, pues estamos en ese tenor, pues, de ver cuál va a ser nuestra tarea. Hay muchísimo que hacer, supongo todos los seres humanos, todos los hombres en este caso, tendremos mucho que hacer. La discusión está, como decíamos, muy estratificada, muy muy diferente. Cada uno se encuentra en un nivel muy muy muy distinto. Particularmente en el nivel que pudiéramos decir que pertenecemos, también se cuecen habas, ¿eh? También, o sea, también... Sí, hablábamos de cómo, o sea, a pesar de que podríamos decirnos privilegiados por encontrarnos en un sector privilegiado en términos intelectuales, ¿no? Uh-huh. Puesto que trabajamos con artistas, ¿no? Y, uh-huh, y por supuesto también trabajamos con personas que tienen o han trabajado, ¿no? Alrededor de... Digámoslo, por ponerlo en términos muy coloquiales, pues, ¿no? Sí. Trabajamos con personas que han estudiado al menos humanidades, pues, ¿no? O han estado cerca del discurso, pues, humanístico. Uh-huh. Y por supuesto que... reproducen menos, ¿no? El machismo que como lo reproducen otros sectores de la sociedad. Sin embargo, también hablábamos de cómo nosotros, por supuesto, que tenemos una serie de pruebas, ¿no? Y de muestras de micromachismo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, no necesitamos ni siquiera voltear a ver las estadísticas, pues, ¿no? No, o sea, basta con que volteemos a los lados, ¿no? Y percibamos en nuestro entorno cuáles son nuestras formas de comportamiento, pues, ¿no? Alrededor del género femenino, pues, ¿no? ¿Cómo ves, Ofelia? Buenas noches, muchas gracias. Un gusto estar aquí. No presentamos a Ofelia tampoco, es verdad. No, se preocupen. Sí. Sí, me presentaron. Muchas gracias, muy amables. Pues, por ejemplo, en el rubro artístico, como en todos, en cualquier área del conocimiento humano, siempre ha existido este problema, ¿no? Entonces, yo creo que visualmente, en una concepción más profunda, es que tú siempre lo hemos tomado como dos polos opuestos, ¿no? Sí. Siempre hay blanco y negro, bien o mal, pero se nos olvida que hay una gran extensa paleta de colores. Sí. Entonces, entre esos tonos de grises, siempre hay cuestiones completamente diferentes que tanto un hombre o una mujer pueden juzgarlo dentro del embrismo o del machismo o de la misoginia, el odio a la mujer, uh-huh, o el odio al hombre, por ejemplo. Uh-huh. Yo puedo citar una anécdota de uno de mis maestros de la escuela, Por ejemplo, él siendo hombre, es oriundo de aquí de Tlaquepaque, el maestro Carrillo Tornero, pintor y muralista, él nos relataba que su contacto con los pigmentos pues fue un poco a escondidas, ¿no? Porque su mamá eran artesanos y su mamá manejaba los colores. Entonces, su papá no le gustaba mucho que tuviera el contacto como con el color, o sea, decía que eso era de cosas de mujeres. Claro, Entonces, él tenía el conflicto de, pues, ay, son cosas de mujeres, ¿no? Pero es que a mí me gusta. Entonces, si tenemos ahora al otro lado, el caso de María Izquierdo, que siendo mujer, ella decía que era un delito ser mujer y tener talento. Al no pertenecer al ámbito, por ejemplo, de en eso entonces, de la época dorada, del ámbito artístico, de la bohemia, y tener un discurso muy nacionalista, pero muy en su propia visión, pues fue rechazada por hasta por Frida Kahlo, Diego Rivera y Siqueiros. Entonces estamos hablando que entre las propias mujeres o entre los propios hombres el círculo, pues, el odio existe, es indeleble, ¿no? O sea, no podemos decir que nada más el rechazo es solamente de los hombres hacia las mujeres o de las mujeres hacia los hombres, cuando existe esto entre los dos géneros. ¿Cómo ves, Pavel? Sí, ¿no? Es imperativo, pues, ¿no? Que siempre quede claro cómo esto, al ser una cuestión sistemática, no es un asunto, digamos, que venga con la etiqueta, pues, ¿no? O sea, sí, no por nacer hombre vas a nacer siendo un imbécil, y no por nacer una mujer vas a ser inocente, pues, ¿no? O sea, no es de esta manera, pues, ¿no? O sea, es un sistema, todos somos parte de él y tenemos todos que trabajar en conjunto, por supuesto, ¿no? Alrededor de las artes, pues, claro, sí, siempre han habido casos, ¿no? Me parece que uno de los casos más sonados, pues, en la historia de las artes puede ser el de Claudel, ¿no? No sé qué sepas al respecto, sí, pues, ¿no? De cómo, bueno, pues, se dio ahí una relación que podría parecer desde fuera tóxica, no sé cómo fuera desde adentro, yo no estaba ahí, evidentemente, ¿no? Con este otro escultor, pues, ¿no? Ajá. Sí, estás mencionando cuando se estaban peleando a que uno al otro se quitó su... Uno era su esposa y luego... Después de un tiempo fue su modelo, entonces, sí, entonces, entre que siempre dice que, bueno, los artistas, los escritores, todos los que están muy relacionados con el conocimiento, con la sensibilidad humana, se dicen es que son muy pasionales. Bueno, no es una etiqueta nada más de aquellos que son plásticos o creativos. Todos los seres humanos somos pasionales. Entonces, desde ahí vamos comenzando. Y otro que yo recuerdo también muy sonado fue esta, la relación de Rodin con su alumna. Que prácticamente, pues, varias de las esculturas que conocemos que son de autoría de Rodin, pues no son de él, eran prácticamente hechas por ella, y pues ella muere muy triste encerrada en un psiquiátrico. Entonces, así como hay historias que terminan muy trágico, pues hay otras que no. El otro muy sonado, así del que casi siempre lo conocemos del consciente colectivo, es el de Artemisia, el de Artemisia Grinchilevsky. Pues eso también es algo que hay que notar. Por ejemplo, en las artes plásticas, durante el siglo XVIII, XIX, en el Renacimiento, las mujeres se acercaban a la pintura o a la plástica siempre era por medio familiar, o tu papá, o pertenecías a un taller. Era muy difícil que alguien con una cierta capacidad o entorno social, por capacidad sí, me refiero más bien como nivel social, era adquisitivo. Si no tenías un nivel adquisitivo, era muy difícil que tú accedieras a una educación, o en ese entonces pues era al oficio, era al oficio, a la artesanía. En ese entonces era cuando la identidad en el Renacimiento, apenas la identidad del artista se estaba forjando. Entonces primero, pues, en el rezago de, bueno, sí, es la hija del pintor, bueno, es que no sabe pintar, o sea, pues es el papá el que lo hace, pero pues bueno, es que era la escuela, no era la única hija, o sea, eran más hermanas, todas trabajaban en el taller. Entonces, por ejemplo, ella, sucede este caso muy sonado de la violación del otro pintor que era trabajador con su papá. Después del juicio, algo que no se conoce mucho de esta artista es que ella es obligada a casarse después con otro artista X, pues era pues para mantener como el honor de la familia, su integridad de ella como mujer. Después de eso, ella siguió trabajando, se fue a Venecia y triunfó trabajando ella sola. De hecho, se llegó a separar, y es muy notable decir que, por ejemplo, ella, aunque no tenía una posición social y tenía como ese estigma del pasado, con ese prestigio que ella logró, pues logró casar a sus hijas con dos nobles muy importantes, pero fue por la dote que ella adquirió. Entonces era porque pagó para que sus hijas se casaran bien, pero estamos hablando que era muy extraño la época todavía. Uh-huh. Sí, y hay un asunto también con el asunto de la exploración estética, pues, ¿no? Pensando así precisamente es. En el Renacimiento, el asunto de, bueno, este asunto humanista, pues, ¿no? De la reaparición del hombre como centro del universo axiológico, ¿no? De las sociedades. Uh-huh. No sé, por ejemplo, yo soy un neófito, pues, de las artes plásticas, pero no recuerdo ninguna ilustración, pues, de la época con una mujer, pues, ¿no? Como si imágenes del cuerpo masculino, pues, ¿no? Dentro así del es. Asunto del ideal del hombre, pues, ¿no? Sí. Uh-huh. Y siempre midiendo uh-huh. la proporción desde el hombre, pues, ¿no? Y de repente la mujer, pues, bueno, yo diría relegada, pues, ¿no? Aunque va a parecer extraño ahora que lo diga, relegada al papel divino, pues, ¿no? O sea, siempre la mujer aparecía uh-huh. solamente durante escenas divinas, pues, ¿no? Solamente podían ser las musas, solamente podía ser, no sé, Atena, ¿no? Solamente podían ser, no sé, ¿no? Figuras mitológicas, pues, ¿no? Uh-huh. Difícilmente ese nuevo hombre, pues, ¿no? Que estaba renaciendo, que estaba ocupando el lugar de Dios en la pirámide axiológica y que estaba, pues, ocupando ese espacio, pues, ¿no? El del patriarca, ¿no? Otra vez. Bien, entonces no sé, la rola que pudiéramos poner, me decías una de... Vamos a poner una bien lesbianota que se llama No somos amigas, nos comemos el coño de Aquelarre. Y opinamos luego sobre muy eso bien. Regresamos a Observatorio Humano. Hoy es un día triste, Pavel. Y dicen por ahí que todos los días son tristes. ¿Y que puedo escribir los versos más que? No, bueno, no sé, empezaría por pedir disculpas, no sé, pero lo que pasa sí, es que... Sí, disculpas a todas las que son amigas y de todos modos se comen el coño, pues, ¿no? O sea, tampoco es que no puedan hacerlo entre amigas, pues, ¿no? Este, sí. Y discúlpenos por haber sido tan... No, bueno, hace un momento traíamos un poco la discusión acerca de lo que era la tolerancia, ¿no? Y por ahí creo que diferíamos, ¿no? Yo decía de entrada que a mí el término no me gusta mucho porque tolerar significa como resistirse a la diferencia y como que decir, yo de entrada yo tengo la razón, o por lo menos estoy en lo que sería, como quieran, normal o como sea. Ese término está un poco, no sé, medio raro. Pero me gustó tu manera de diferir al respecto de lo que era la tolerancia, ¿no? Y no sé si me pudieras recordar o nos pudieras recordar a Ofelia y a mí lo que decías acerca de la tolerancia, ¿no? Que sí tiene que haber, pues, un respeto, una tolerancia. Sí, decía que me parece que el término de la tolerancia sigue siendo rentable o válido en el espectro de lo público, pues, ¿no? O sea, claro, yo en mis espacios privados no tengo por qué ser nada tolerante con nada, pues, ¿no? De hecho, todo lo contrario, ¿no? Si en mi espacio privado fuera tolerante sería un soquete, ¿no? Un imbécil sin carácter, pues, ¿no? Uh-huh. No así en el espacio público, me parece. Me parece que en el espacio público hay que ser tolerantes porque las libertades que yo le permita al otro serán las que me deban ser concedidas, pues, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el día de hoy, bueno, es un día triste y han habido una serie de peregrinaciones, ¿no? De carácter religioso. A eso me refería. Aquí afuera de la librería, por ejemplo, hubo una, ¿no? Y para mí, pues, no representa nada, ¿no? En términos religiosos, pues, no lo comparto. Y en términos de otro tipo tampoco significa nada, pues, ¿no? Es decir, me parece perfectamente tolerable, ¿no? Es más, me parece insignificante, ¿no? Podríamos decirlo. Pero yo prefiero no reducir, ¿no? A la insignificancia ese tipo de situaciones. Porque no lo es, de hecho. Exacto, sino elevarlo al nivel de la tolerancia, ¿no? Ah, de acuerdo. Porque en el nivel de la tolerancia, yo me permito tener mis propias prácticas religiosas en función de que permito la práctica religiosa del otro, pues, ¿no? Exacto, y o sea, sería como aceptar la sentido, importancia en que lo tiene el otro, en ¿no? ese sentido, mi capacidad para no parcializarme, pues, ¿no? Porque, claro, si yo fuera un ateo, ¿no? Recalcitrante. Se queda solo. Antiteísta, recalcitrante, ¿no? Y estuviera opuesto al asunto de la existencia de las religiones, me hubiera molestado, ¿no? Y hubiera dicho, ay, qué desagradable esta gente aquí afuera, ¿no? Uh-huh. Y si yo fuera un homófobo y fuera a la marcha gay, ¿no? Habría dicho, ah, qué desagradable esta gente aquí afuera, ¿no? Uh-huh. Pero solamente por el asunto de que no comparto el gusto por la verga, pues, ¿no? Es decir, el hecho de que yo permita que los otros tengan una religión me posibilita a mí tener una, pues, ¿no? Pero si yo imposibilito al otro de tener la expresión de su sexualidad libre, también estoy impidiendo mi propia expresión de la sexualidad libre, ¿no? Es decir, en el fondo, cualquier acto de represión de la sexualidad del otro es un acto de represión por la sexualidad propia, pues, ¿no? Porque esa es la tolerancia, ¿no? Es la distribución pública de las posibilidades del acto, ¿no? Entonces, si yo a mí mismo, ¿no? Me he educado para pensar que solamente puedo tener relaciones sexuales con una mujer, pues por supuesto que voy a esperar que los otros hombres que los otros individuos de mi especie, que además sean hombres, tengan el mismo comportamiento, pues, ¿no? Pero esto solamente porque soy un intolerante. Órale. ¿No? Si yo fuera un tolerante, me toleraría a mí mismo, ¿no? Y permitiría en mí mismo las actividades homosexuales, pues, ¿no? ¿Cómo ves, Ofelia? Pues es que aquí es como la esencia del respeto a la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el meollo de las cosas, porque pues es toleramos aunque conocemos la idea, la afección, el temor o la visión de vida del otro, nos guste o no nos guste, a lo mejor es la esencia de la tolerancia, pero no cuando lo toleras eso no quiere decir que lo aceptes, porque era la esencia a lo que te estabas refiriendo hace rato. Entonces, por ejemplo, yo personalmente, yo me rijo sobre la visión de una visión en conjunto. Se supone que, por ejemplo, cuando decimos que el arte no puede salvar al mundo, pero no es porque no lo puede salvar, puede cambiarlo porque te enseña la visión del otro. Yo creo que es cuestión de la educación. En México hay muy poca educación. Y muy poca educación, si nos vamos primero hacia la esencia de la tolerancia, hay casi nula educación. Entonces, pues, si no te pones en los zapatos del otro, pues... Y tanto no es ponerte en los zapatos del otro, es tratar de pensar o ver cómo el otro vive su vida. Entonces no hay una concepción estricta de lo que es la tolerancia. O sea, vamos, comúnmente lo que se entiende por tolerancia en la política, por ejemplo, o en el asunto de del feminismo, el machismo, la las preferencias sexuales, etcétera, no hay una verdadera tolerancia, hablando ya en términos reales, ¿no? No, pues claro que no, ¿no? Digo, es que es como lo social, lo políticamente aceptado. Uh-huh. Sí, o sea, digo, tolerancia como tal quiere decir qué tanto puedes soportar una cosa, pues, ¿no? Sí, así es. O sea, en ese sentido, por ejemplo, si yo tuviera que ser tolerante con una práctica religiosa que implicara sacrificio humano, yo me opondría, ¿no? Así es. O sea, yo me opondría porque ese es el límite de mi tolerancia. Entonces, como dentro de mis prácticas religiosas yo no practico los sacrificios humanos, espero que tú no los practiques porque estamos en la misma comunidad y si tú los practicas y yo no los practico, estoy en una situación de desigualdad contigo. Sin entonces, embargo, tú de tu lado y yo del mío, ¿no? Sin embargo, yo en la sociedad, así hablando en términos de como decimos a veces, la gente, como si uno no fuera gente, ¿verdad? En la mayoría, pues, yo percibo, yo observo, desde luego no una disponibilidad a la autocrítica, y se cae entonces en una tolerancia que es más cercana para mí a la hipocresía que a lo que venimos analizando, porque tú para ubicarte tienes que analizarte, tienes que ponerte en el lugar del otro, en fin, sí, ¿verdad? O sea, pero exactamente la otra edad, pero yo lo que alcanzo a observar comúnmente es que no hay ese trabajo, pues, de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Hay una especie de otra vez tolerancia, pero basada en la resistencia, ¿no? Es lo que yo observo hacia los demás, ¿no? Sí, hay el asunto de que digo, o sea, la idea que yo acabo de plantear, pues, ¿no? En la que hay dos sujetos con religiones diferentes y puede uno irse de un lado del río y el otro del otro, es en una sociedad sumamente primitiva, pues, ¿no? O sea, donde estamos justo ahora, más bien tenemos la de chingarnos, ¿no? O sea, es más bien la de, pues, no te gustan los jotos, no nos importa, ¿no? O sea, te la vas a pelar con que no te gusten los jotos, pues, ¿no? Porque van a seguir haciendo su marcha, ¿no? Uh-huh. O vamos a seguir haciendo su marcha, ¿no? Y van a seguir siendo homosexuales y van a seguir con todo ese rollo y tú nos vales verga, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese sentido de que a causa de la tolerancia nos podemos tomar ciertas libertades, pues, ¿no? El asunto es cómo guías la tolerancia en términos psíquicos tú mismo, pues, ¿no? Si tú eres un vato frustrado, pues, ¿no? Y no vas a lograr llevar a cabo o convivir, pues, ¿no? Tolerantemente con otros individuos, bueno, ese es un poco asunto tuyo, pues, ¿no? Uh-huh. Y en términos psicológicos deberías tratarlo. Ahora, que estos términos psicológicos estén sumamente extendidos, ¿no? Y de repente nos encontremos con un problema social, hace que nos concierna, ¿no? Si fuera solamente un asunto psicológico, como dije, tú en tu vida privada puedes hacer cualquier cosa y no nos tiene por qué importar a ninguno, pues, mientras sea en tu vida privada, por supuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, y lo privado es nomás tú, ¿no? Uh-huh. O sea, lo privado no eres tú y tu pareja, lo privado eres tú nomás, ¿no? Lo íntimo. Tú nomás, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, si se mantuviera en esa esfera no pasaría nada, ¿no? El asunto es que estas cualidades psicológicas, ¿no? De desagrado por algo que no te incumbe, uh-huh. Se externan, ¿no? En ese sentido me parece que no es que sean hipócritas, es que son abiertamente intolerantes, ¿no? Y me parece que quienes son abiertamente intolerantes son quienes tienen que empezar a trabajar en este cambio, sí. Primeramente. Y después, quienes sean no abiertamente intolerantes, ¿no? Que claro que también los hay, ¿no? Sí. O sea, bien. Hay muchas personas que dicen no ser intolerantes y aún así serlo, pues, ¿no? Bien, la misoginia, es decir, el término es así como, pareciera que es exclusivo, ¿no? Ajá. Y yo preguntaba hace rato cuál sería el correspondiente, ¿no? Contrario, ¿no? Si el hombre que cree o entiende la no necesidad de la mujer, ¿cómo podría ser a la inversa, ¿no? Me quedé pensando en lo que decías Pavel en el sentido de que la misoginia pues es finalmente un odio generalizado, ¿no? Que al odiarse o simplemente al no aceptar la necesidad intrínseca del otro, pareciera que es exclusivo del hombre, pero en las mujeres y valga la simplicidad con la que estoy haciendo el análisis. En las mujeres yo he observado también actitudes totalmente así. No sé cómo llamarles, no tolerantes, no sé cómo llamarles, extremo de del feminismo, no sé. ¿Cómo vas a llamarles, vato? No sé. ¿Hay prefijo así? No, bueno. Así como existe el odio, así hacia el hombre, también las mujeres hacia... O sea, las mujeres hacia el hombre, sí. Hacia el hombre. Igual, no sé si lo... Sí, sí, entonces se le estaba preguntando como... ¿Qué etiqueta? O sea, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué etiqueta le pondremos? En el otro término es la misoginia, el opuesto, el opolo. Uh-huh. Y dentro de las mujeres hacia los hombres, ¿cómo le podremos nombrar? Que claro que existe. Pues debería ser misandría, pues, ¿no? Pero... Pues sí. Pero bueno, misandría también... Incluye por, los dos. Ajá, por así, extensión. Así uh-huh. es. Por extensión alcanzaría a ambos, ¿no? Sí. Entonces, este... Pues no, ¿quién sabe si...? Más bien el término puede no existir y precisamente la inexistencia del término del odio hacia el hombre es lo que demuestra que el hombre está en una posición sumamente ventajosa, pues, ¿no? Si o sea, yo, el asunto de que quiero la manera en la que nombramos al hombre, pues, ajá. tenga que extenderse también a la mujer, pues, implica que no se le ha dado un espacio, pues, ¿no? O sea, sino que hemos acaparado todo el espacio del discurso, pues. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque yo observo en la sociedad que hay mucho odio de la mujer hacia el hombre, dada la situación de que nosotros los hombres, así me cuento, hemos provocado, ¿sí? sutilmente o burdamente o como sea, y en todos los niveles sociales y culturales, ¿no? De todo tipo, pero yo observo en la sociedad un odio tremendo hacia el hombre. Y la verdad esto sí me espanta en ocasiones, y lo digo no por los acontecimientos y todo lo demás, sino porque dada la naturaleza, sí, a ver si no me equivoco, Pavel, me corriges, dada la naturaleza de la mujer de ser más fuerte, yo diría, más fuerte ante las ante los eventos trágicos, es trágico que la opresión, la violencia es trágica, entonces si la mujer guarda eso, luego estalla y socialmente yo veo, hay un odio hacia el hombre por la estupidez, ¿no? y masculina que cultivamos a diario, ¿no? Hay que decirlo, aquí no nos escapamos, yo creo que ni los sacerdotes, ni los profesores, ni los estudiantes, ni nadie, ¿no? Yo había pensado en tres... quería imaginarme tres ejemplos por ahí, Diego Rivera, uno de ellos, ¿sí? Y últimamente me brinca mucho el ejemplo, discúlpenme que se los exponga aquí, el del físico este, ¿Stephen qué? Hopkins, sí, hurgando en su biografía, bueno, yo me sorprendo ver actitudes rayando en lo misógino, Y actitudes sumamente machistas, sí. Perdón que lo diga así, uh-huh. pero me refiero exclusivamente a algunas expresiones textuales que él hace a la persona que lo cuida, incluso a su primer mujer, y me refleja eso, ¿no? Lo que estamos discutiendo. Sería objeto o objetivo de tal vez de otra conversación, ¿no? Pero a mí me llamó la atención mucho cuando la primer mujer expone los motivos de su separación, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Cómo define ella su relación con él a partir de entrar en una situación de celos, ¿no? Con en este caso con la física, ¿verdad? Con la ciencia. No era otra mujer, sino era... Pero la naturaleza, otra vez vuelvo, la naturaleza de la mujer es la misma. Es decir, la mujer sintió celos. Celos de su otro amor, que era precisamente la ciencia, ¿sí? El día que se enteró de eso, el día que ella lo interiorizó, dice, fue terrible, ¿no? Y a partir de ahí empieza su calvario, porque lo que sería una vida normal o aparentemente normal o como se quiera decir, terminó por ser terrible porque ya no era la familia, ya era él y la amante, ¿no? Y la amante era precisamente la ciencia, ¿no? Entonces, caray, y luego pienso en la relación de Diego Rivera, ¿no? Por ejemplo, cómo fue esa manera de llevar esa relación amorosa a niveles tan extraños, ¿no? Tan extraños porque yo todavía no entiendo actitudes o producto de eso, ¿no? Y precisamente de Frida Kahlo a seguir, continuar la relación o seguir en el convencimiento de que se aman muchísimo. A mí se me hace todo eso muy extraño, ¿no? Entonces, no sé, la misoginia como que es un término, les decía, pareciera que es exclusivo del hombre, pero yo también veo en la sociedad un gran odio entre las mujeres. A mí me hubiera gustado que el día de hoy, aparte de Ofelia, y invitamos también por ahí a Yara y algunas mujeres que son inteligentes, pero lo voy a decir así porque así pienso. Me hubiera gustado también invitar a personas, a mujeres que no les gusta ser inteligentes, Pavel, déjame decirlo así, porque teniendo la opción de reaccionar inteligentemente, pues se escudan en esa figura del hombre, ¿no? Que les protege, ¿sí? Que les protege y que les asusta y que les atormenta, ¿verdad? Y que odian, ¿sí? Porque en el fondo hay eso, hay un odio contenido. Disculpa que lo diga así, discúlpeme, pero yo lo observo en mujeres que aparentemente llevan una vida normal, pero no es. O sea, hay todo un mundo oscuro al respecto y bueno, ya situaciones trágicas, pues hay que ver la nota roja, ¿no? Y ver cómo reacciona la mujer ante ese odio, ¿no? Sí, quizás solamente hacer un matiz, pues, ¿no? Que este asunto de que de repente hayan mujeres pues que puedan elegir una vía menos fácil, pues porque la vía menos fácil, digo, la vía más fácil siempre es no luchar, pues, ¿no? O sea, la vía más fácil siempre es así como hacerte güey, ¿no? Hacerte el ojo de la vista gorda y llegarle, ¿no? El que se mueve no sale en la foto. Bueno, me parece que eso no los hace culpables, pues, ¿no? O sea, me parece que en el caso de la mujer, pues, por su situación histórica no puede hablarse de culpa sino de responsabilidad, pues, ¿no? Es decir, vale, sí, son completamente responsables de lo que les está pasando, pero no son las culpables, Gabriel. No, hay que tener mucho cuidado con eso porque de repente, cuando no precisamos ese tipo de términos, una mujer que sea menos inteligente, pues, ¿no? puede suponer que la estamos culpando. Yo les propondría, Ofelia, Pavel, que en todo este rollo extirpemos de entrada el término de la culpa, por culpa, favor. ¿No? Okay. O sea, porque tiene que ver con cuestiones. Lo más rápido que se pueda. Sí. Hablemos de responsabilidad. Sí, porque me parece pues que de repente también de coparticipación, el feminismo ha terminado por culpabilizar a la mujer por una serie de cosas que no debería culpabilizarla. Porque si esta mujer, pues, que se encuentra enajenada en el machismo, pues, ¿no? Y pues, todos los que están enajenados es difícil que salgan por sí mismos, pues, esto lo sabemos. Es lo que significa estar enajenado, ajeno, en otro, ¿no? Ajá. Ahora, si estas mujeres, ¿no?, se encuentran con que el feminismo también es hostil hacia ellas, ¿dónde verga se van a hacer, ¿no? Híjole. O sea, desde Platón para acá, o sea, valió madre, si, ¿no? Si perciben, ¿no? Si perciben que el feminismo, ¿no?, las percibe culpables de su condición, en vez de percibirlas responsables de sus actos, pues nos metemos en un problema, ¿no? O sea, porque digo, pensando en este sentido, ¿no?, en la mujer esta de Hawkins, ¿no?, y en Diego Rivera y en Frida Kahlo, pues no sé, yo por ejemplo cuando pienso en Emma Goldman, ¿no? Más bien Emma Goldman siempre dijo este asunto, ¿no?, de que los negros peleaban por recuperar su cuerpo, ¿no?, o sea, en el sentido de que la esclavitud, pues, ¿no?, y que luego le correspondió a la mujer pelear por recuperar su alma, ¿no? Por supuesto que las mujeres no son las únicas oprimidas de este sistema, pues, ¿no? O sea, no solamente en términos patriarcales, ¿no? O sea, me va a salir un poco del asunto del género, ¿no? O sea, todo nos está llevando la verga, pues, ¿no? Sí. O sea, está de la verga, ¿no? No hay feria, ¿no? Los jales son malos, ¿no? Porque los pocos que hay los queremos hacer todos, ¿no? Entonces eso abarata muchísimo la mano de obra y disminuye muchísimo la calidad de vida, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, a todos nos está llevando la chingada, pues, ¿no? Eso está claro. Ahora, bueno, igual a las mujeres, le añadimos ahí que a las mujeres un poco más, por supuesto, ¿no? Ahora, el asunto con esto es decir, Pavel, perdón, pues, ojalá no se te vaya la idea. Ajá. Yo diría que no un poco más, yo creo que de manera diferente. Porque igual al hombre, no te creas, yo me quedo también con la idea que decías la semana pasada, el machista, no te creas que la vive bien tranquila. No, al machista se lo está llevando la verga. Padece su machismo, sí, ¿no? Porque en el fondo... El machista envejece pronto, se deshace de su hígado, ¿no? Suele ser alcohólico y católico, curioso, ¿no? Caray, no quiero hacer la nota roja, pero ¿cómo justificas o cómo justifican esto? Ofelia, un tipo golpea a una mujer simplemente porque olvidó las llaves. O sea, yo llego a la casa, pregunto, porque llego a cobrar la renta, ¿sí?, de mi abuelo, ¿sí?, de una casa que les rentaban en 300 pesos al mes, así, ¿sí?, y que se la rentó a la mujer. Y me dice mi abuelo, hijo, es que mira ella, que esto, que el otro. Y volvemos a la compasión, ¿de acuerdo? Y dije, bueno, órale, pero que quede claro, compasión, ¿sí? La compasión... luego desde arriba para abajo. Olvídate. No es solidaridad. No, para nada. Y en el pecado llevamos la penitencia, porque ahí metió gol el hombre y llegó y se estableció, y el tipo era muy violento. Yo me enteré hasta que ya iba a cobrar la renta y me enteré de eso, ¿no? Que al salir ella golpeada, desfigurada de su cara, y el estúpido me dijo, porque luego se quitó la señora de la puerta, salió él como quitando, dice, es que esta pendeja, dice, ¿cómo ve? Tiró las llaves. Ah, o sea, aparte esperaba que tú la regañaras. Sí, sí, que yo le diera la razón, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Patines, ¿no? Sí, ahí es cuando te das cuenta de los límites del lenguaje, ¿no? Claro, claro. Dije, creo que no, fue, mira, terminé francamente por reírme de la situación, sí, así de cruel, porque yo soy de la idea, no sé, ojalá y me hagan cambiar de ese parecer, que la mujer es inteligente si se lo propone, ¿sí? A mí la actitud de ella me pareció violenta, es decir, la sumisión es violencia también, ¿sí? La actitud de aguantar la violencia es también violenta. Si a ti te hubieran puesto los vergazos, no dirías lo mismo. Las cosas son así de fáciles también, Gabriel. Porque mira, yo soy un vato de 1.80, ¿no? ¿Y tú cuánto mides? No, pues unos 60. Más o menos lo que mide una mujer, pues, ¿no? ¿Y cuánto pesas? Ni 60 kilos. Más o menos lo que pesa una mujer, ¿no? Sí, sí. Es que ya está viviendo en el miedo. Y yo peso casi 100 kilos, Gabriel. O sea, si yo soy un vato de 1.80 y de 100 kilos, sí, y te pongo unos vergazos, te voy a poner unos vergazos. O sea, pero no diario, Pavel. No, Pavel, no diario. No diario, porque algún día, o sea, tú, porque eres vato. Un día voy a valorar. Exacto. Y voy a decir, a ver, Pavel tiene 1.80, yo tengo 1.59, él es peso welter, yo soy peso mosca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y voy a decir, como en un cuento de Borges, en pero el sur, todos los demás te van a decir lo contrario, ¿no? Eso es lo que está cabrón, pues. Sí. O sea, es que no, estás en la misma situación y no lo entiendes. Ese no, es el no pedo. Lo entiendo, no lo ese entiendo. Me declaro, no lo puedo entender, francamente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que yo, una situación así, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor ella no puede aguantar los golpes, pero te envenena con veneno para rata. Sí. ¿No? ¿Qué onda con sí. eso? Sí, cuando me refería al odio, o sea, el odio lo puedes manifestar con veneno para rata. Pero el odio lo puedes manifestar con la mirada, con la convivencia en donde hay un aparente amor, pero en el fondo, hay un tremendo rencor, así como contenido, ¿sí? Como una bomba de tiempo, ¿sí? Y desde luego hay una situación erótica y todo lo que tú quieras y gustes, pero desde luego que la mujer no está buscando solamente eso, ¿no? El tipo en este caso, sí, un desahogo, pero eso va creando una frustración que la mujer, cuando saca todo eso, pues sí, puede utilizar veneno para ratas. Claro, o ¿no? utilizar cosas más originales, ¿no? Es que, ¿no? Por ejemplo, pues yo lo menciono porque sí es un caso que yo conozco. Claro. Hay muchos, pero pues es que más allá del nivel de la venganza, por ejemplo, ella decía que ya lo que quería era liberarse. Pero, por ejemplo, le decíamos, bueno, pues es que hubo diferentes formas, lo que tú decías, pues me vas, ¿no? Me voy con todo, mi bola de chiquillos. O, pero no es así tan papa, pues. Pero exactamente, no es tan fácil. Uno no sabe qué es lo que ella está viviendo, cómo está viviendo. Además, hay una serie de condiciones psicológicas y particulares, así pues, es. Que pueden impedirle a una persona o le pueden... Simplemente o hacen que pensar, una ¿verdad? Se paraliza de miedo uno, pues, la verdad. Me declaro totalmente ignorante en este tema, incluso no tengo idea de lo difícil que puede ser. Claro, ¿no? Sí, porque simplemente la tortura psicológica o simplemente el miedo, ¿no? Que para mí es uno de los estados humanos... más indeseables para mí, más que la incertidumbre, más que la pobreza, más que el desamparo, más que la muerte de un ser querido, para mí creo que el miedo es la emoción para mí. Sin embargo, hay un miedo, desde luego, que te saca, ¿no? Que te hace reaccionar, ¿sí? pero hay otro pero difícilmente es muy difícil, o sea, difícilmente, ¿no? Ese miedo de reacción va a ir más allá del veneno para ratas, pues también, ¿no? O sea, quiero decir, ese miedo de reacción no te va a hacer volverte feminista. O sea, eso no es cierto, pues. Uh-huh. O sea, cuando tienes miedo y reaccionas en función de lo que está sucediendo, pues, ¿no? Uh-huh. Y si lo que estás tú viviendo es una situación de maltrato en la que tu vida corre riesgo, pues es el instinto. La manera de librarte de eso es asesinar al otro, pues. Y no queremos que se reproduzca eso, pues. No. Ahora, uh-huh, no queremos decir con esto que bajo una situación de vida o muerte la mujer no deba defenderse. Estamos diciendo todo lo contrario, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que estamos diciendo es, ante una situación de vida o muerte no debe esperar a defenderse en las mismas condiciones. Exactamente, pues, ¿no? Exactamente. Si no, debe abandonar el barco antes, pues. Así, ¿no? Es, así. Ahora, y esto es algo que que haya una labor así como, digo, no las veo minusválidas tampoco, pues. O sea, no me parece que las mujeres que están en una situación así se encuentren imposibilitadas totalmente para tomar acciones. Uh-huh. Pero sí me parece que tiene que pensarse de una manera distinta, donde no son las culpables, sino responsables de sus actos, y esta responsabilidad es compartida, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente ella tiene que salirse de ahí, ¿no? La sociedad tiene que darle un lugar donde llegar. Porque si esta mujer maltratada sale de una situación como esta, pues, para llegar a otro lugar igual, pues, ¿no? O para llegar a una institución que la va a tratar de una manera parecida. ¿Por qué? Pues porque no, cualquier cosa, ¿no? Porque no hay recursos, porque les vale verga, porque son igual de culeros, ¿no? O sea, hay una serie de condiciones que de repente a una mujer con un hijo, dos, tres hijos, pues, le imposibilita salir de casa, pues, ¿no? Voy a decir un disparate, Pavel, ¿me permites? ¿Sí, no? Ophelia, ¿me permiten decir? Todos los que quieras. Bueno, no es disparate, pero para mí va a ser disparate en este momento. Eso. Sí. Ese es el... Si yo fuera mujer, yo no quisiera un hombre así, en el prototipo del hombre. La otra vez escuchamos una canción que es Mi Hombre, ¿no? De Nacha Guevara, ¿no? Ah. Un texto, no sé de quién era el texto, supongo que de el que era su pareja en ese tiempo, no creo que sea de Mario Benedetti. Pero si yo fuera mujer, y que me disculpe mi mujer y mis hijos por lo que voy a decir el día de hoy, pero si yo fuera mujer, creo que sería lesbiana, definitivamente. O por lo menos feminista o feminazi, o tal vez anduviera buscando por ahí veneno para ratas o algo así, pero creo que no sería la pasividad así. Para mí eso es lo peor que me pudiera suceder, ser mujer y estar conforme y abnegada y aceptarlo. Creo más en ese ejemplo, te digo, no lo alcancé a dar, del cuento de Borges, creo que es el sur, cuando un tipo lo agreden y lo agreden y lo agreden en la cantina y le tiran luego migajas de pan, ¿sí? Y lo provocan y lo provocan y lo provocan hasta que él se levanta, el personaje este que es agredido durante todo ese tiempo, se levanta y el cuento termina allí, ¿sí? Es decir, el lector no sabe si realmente qué sucedió. A Borges no le interesa dar un final feliz. Porque no sucedió nada. Pues. Porque no sucedió nada. Pero el asunto es que aquí sí. Pero lo que sí sucedió es que el tipo reacciona. Ajá. Y se levanta y ahí termina. Tú puedes imaginarte que de ahí, híjole, lo dialogan. Que tú quieras, dialogan, pudiera ser, ¿sí? Te lo puedes imaginar. Pero de lo que sí estoy seguro es que a la opresión, una manera menos violenta de participar en ella es salirte, es otra vez como la rata que la rinconan, es enseñar los colmillos, ¿sí? Entonces, yo celebro más cuando la mujer toma una reacción extrema que cuando absolutamente acepta todo. Me parece, híjole, poniendo en la balanza, me parece todavía más o igual de estúpida, por lo menos, su reacción, ¿no? De aceptarlo todo como si ese es su destino natural, en su condición, o el otro, ¿no? Me parece que están muy cerca el uno del otro, ¿sí? ¿Qué podemos escuchar, Pavel, así como que nos pudiera...? Pues precisamente, ¿no? Hablando del asunto de la violencia doméstica. Ajá. Y precisamente hablando del asunto de las reacciones violentas, pues, ¿no? Y la acción directa, vamos a escuchar 3 metros bajo el suelo. ¡Úrale! ¡Úrale! No tengo miedo de abrir mi alma, ni de portazos, ni de las patadas. Hoy tengo rejas en mi ventana, pero en mi vida tú ya no pintas nada. Y volveré a ver el cielo y tú estarás 100 metros bajo el suelo. Y tocaré de nuevo el viento y tú estarás 100 metros bajo el suelo. Y no me importa estar encerrada, si hubiera sido yo no valdría nada. Aún sigo viva, aguante tus golpes, reventando en mis entrañas tu miseria. Y volveré a ver el cielo y tú estarás 100 metros bajo el suelo. Nos estamos despidiendo aquí en el programa de Observatorio Humano con una serie de dudas y preguntas y de inquietudes que se van a poder luego tratar, ¿sí? Fue un placer, Pavel Neicame, gracias. Ofelia Cue, Gabriel Arias, buenas noches.